Y ahora tenemos otra nota, tenemos una conversación telefónica. Sí, vamos a estar conversando con Camila Lorenzo. Ella va a estar participando el sábado 23, este sábado, en el festival que va a realizar la Red por la Identidad. El Festival por la Identidad se va a llevar a cabo en la Casa del Pueblo. Va a haber distintas actividades artísticas, va a haber Teatro por la Identidad. Van a tocar Big Mama y el coro de hijos. Y Cami particularmente va a estar con la parte de Teatro por la Identidad. Cami, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, todo bien. Cami, ¿quieres contarnos un poco en qué consiste lo que es Teatro por la Identidad? Bueno, sí, estamos acá, estoy con Sol Dilernia, que es la coordinadora de escena del trabajo que estamos haciendo con Melissa Mellinger. Acá está Sol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muy bien. Bueno, nuestro trabajo específicamente fue un trabajo de búsqueda, de poder construir una puesta en escena en base a un proceso más, más interior nuestro, más de creación particular nuestra. No nos basamos en ningún texto, sino que fuimos construyendo en base a los, bueno, a los ensayos, y a diferentes textos disparadores que pudimos ir buscando y generando también nosotras, y bueno, y como y también con la mano de Sol, de la coordinación de la escena, pudimos ir generando algunas intervenciones, y ahí pudimos generar el trabajo, ¿no? Que se llama Historias Posibles, ¿no? La presentación que van a hacer. Así es, Historias Posibles. Bien. ¿Y un poco nos pueden adelantar de qué trata, más o menos? Sí, ¿o va a ser sorpresa? Teatro de, ¿qué tal? Es un teatro de fragmentación, digamos. No hay un relato lineal, sino que se mueve en el tiempo. Y trata de esto, de ver qué podemos llegar a hacer si no somos esto que somos hoy. Digamos, ¿cuántas historias posibles hay en una misma identidad? ¿Cuántas identidades o cuántas entidades construyan la misma identidad? Y es una búsqueda un poco también filosófica para pensarnos y repensarnos si somos lo que hacen con nosotros, si somos lo que hacemos de lo que hacen con nosotros. Entonces el trabajo va un poco por ahí, poder experimentar en esta unión con el público esto que somos hoy, ¿no? Esta construcción que hacemos de nuestra persona y para con los y las demás. Bien. ¿Y qué sería para ustedes? ¿Qué entienden ustedes por identidad? Bueno, fue una búsqueda interesante. Fue también repensar nuestra tarea también como militantes con Meli y como actrices y como artistas de la ciudad, y también al ser convocadas por la red, bueno, como esa responsabilidad que sentimos también al hablar de un tema tan importante como es la identidad, y en el marco de lo que se festeja o lo que se celebra, conmemora. La identidad para mí, por lo menos, es la construcción que podemos hacer cada una y cada uno de nosotros con todo eso que traemos, ¿no? De historia, de qué queremos hacer con eso también en un futuro, en un presente, y cómo lo reconstruimos, ¿no? Porque es como ya algo que ya se trae, pero también, bueno, que después es responsabilidad de cada uno poder generar otra cosa con eso o modificarlo para mejor, ¿no? Entonces, bueno, la identidad es algo único de cada una y cada uno, y como una responsabilidad también llevarla. ¿Qué tal? Juan Ibarino, la saludo. Cami, Sol, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Juan? Bien, bien, muy bien. Bueno, yo les quería preguntar, por ahí nos vamos un poco de tema, pero muchas veces, quizá últimamente no tanto, pero se escucha esta cuestión de como que el arte y la política no tienen que mezclarse. Obviamente ustedes ya dan a entender que no es así, pero ¿qué mensaje les gustaría dar a personas o incluso a colegas, artistas, que todavía lo sienten así, ¿no? Que el arte es el arte y el fin es el arte mismo, y que la política es algo externo que de alguna manera lo contamina. Bueno, yo solamente para decir a mis colegas artistas que por ahí no coinciden con que el arte es político, voy a decir que todo es político, que lo personal es político, lo colectivo es político justamente, y el arte nos interpela a cada una y cada uno de nosotros a tal punto que con todo esto podemos modificar la realidad, podemos modificar una construcción social, ya sea individual y también colectiva con el arte. Entonces, sumamente obvio que es político, es política hacer arte. Sumar a esto que dice Cami también está desde la escena a indagar en el cómo, porque no es lo mismo, me parece a mí, hacer una cuestión puramente panfletaria que construir escena con un mensaje claro, pero con poiesis en el medio. ¿Me explico bien lo que digo? Claro, sí, sí, que la cuestión panfletaria o partidista o específicamente política no se coma lo artístico. Claro, sí, yo diría más que lo partidario, porque político, lo que acaba de decir Cami, estoy claro, completamente de acuerdo. Sí, sí, claramente toda acción humana se da en un marco que por necesidad es político. ¿Y qué expectativas tienen para el festival? Bueno, para el sábado esperamos compartir, conmemorar también la lucha de las compañeras y los compañeros en Bahía Blanca, en nuestra ciudad, por el recuperar cada una de las identidades que fueron robadas. Y bueno, nada, que vayan muchas personas a poder seguir sumándose a esta lucha colectiva, que sean parte, que se acerquen a compartir, que estamos todos y todas en esto. Y bueno, vamos a ver qué sale de todo esto que hicimos con Meli, ¿no? Seguramente va a ser una gran convocatoria. Yo por lo menos voy a ir y creo que mucha gente que conozco va a estar y es muy muy positivo que hagan esta actividad. Sí, para contar bien qué es lo que va a haber, aparte del Teatro por la Identidad, va a estar el Grupo de Canto Colectivo de Hijos, que es un grupo de canto que surge en el año 2018 desde una propuesta de la agrupación Hijos, con el objetivo de abordar la música de raíz popular en Argentina y Latinoamericana. Este espacio es coordinado por Marcelo Martín. Y va a estar, para el cierre, Big Mama, que es una banda de música bahiense que cuenta con un repertorio propio que conjuga diversos géneros musicales, entre los cuales se destacan el pop y el rock. Esta banda ha acompañado en varias oportunidades ya a los organismos de derechos humanos en una que otra sentencia. Y con Meli y con Sol y con Cami, perdón, va a estar Meli Melinger, también ahí dándolo todo en la escena, y Bruno Maldonado en la cuestión técnica y la iluminación. Cami y Sol, les agradecemos por estos momentos de aire y para contarnos bien cómo se va a desarrollar todo. No, por favor, a ustedes por el espacio. Gracias a ustedes y nos vemos el sábado. Muchas gracias, un fuerte abrazo, chicas. También recordar que la Red por la Identidad, en esto de la pregunta que vos hacías, Juani, uh-huh, es completamente política y es apartidaria, porque los objetivos de las madres, de las abuelas específicamente en este caso, son 100% políticos y tienen un montón de carga ideológica y simbólica atrás que no está bueno que sea propiedad de un, y que no sea propiedad de un partido, sino que tendría que ser la base de la democracia y de todos los partidos políticos. Tal cual, cerrando un poco todo lo que estuvimos hablando. Totalmente hoy. De acuerdo.